esta gente no es una lucha justa. Yo sé que me entiendes. Tiempo que no espera, hay que pensar mejor y actuar. Ritmo que conecta la semilla, hay que sembrar. Somos pura vida, de eso no te puedes olvidar. Muchos están ciegos buscando una realidad. Disfruta con el alma, erradica los planos mentales. Tanta materia inerte, no es lo que vale. Haciendo arte, marcamos punto y aparte. Nos saltamos de esa línea donde solo hay maleantes. Piensa sencillo, visualiza el camino. En tu corazón hay un tesoro escondido que busca afuera si lo que hace frío. Despierta con tu ejemplo a quien está dormido. No son ellos los que deben poseer, no. No son ellos los que te harán crecer. Todo lo que te vende solo es un falso placer. Busca las estrellas, el reflejo de tu ser. Y yo no sé lo que va a pasar cuando en el futuro nos destruyan con bomba. La lucha seguirá, la tierra volverá a recuperar con fuerza y luz cada sombra. Y yo no sé lo que va a pasar cuando en el futuro nos destruyan con bomba. La lucha seguirá, la tierra volverá a recuperar con fuerza y luz cada sombra. Nacidos y criados en el mismo lugar.